apoyaremos a ti. Despierta, pueblo, despierta, ya es hora de luchar por una vivienda digna de carácter popular. Hola, què tal? Molt bon dia a totes i a tots i benvingudes a un nou programa de Ràdio UB de Vivienda. Sí, avui és dia 26 de febrer. 27? Sí, avui 26. Si avui és un dia indeterminat entre el 23 i el 27 de febrer, que ens estàs escoltant en directe i que estàs sintonitzant Ràdio Bronca al 104.5 de la freqüència modulada. Molt bé, doncs avui tenim un programa carregadet de notícies, també tenim invitats i passarem a fer una mica de sumari del que parlarem avui. Carles, de què parlarem avui? Bueno, avui parlarem principalment de l'ocupació del CAP Guinaueta. Aquesta és una acció que duen a terme els veïns de Guinaueta fa unes setmanes com a protesta pel tancament de les urgències i com a reivindicació pel manteniment de la sanitat pública. Molt bé. Doncs parlarem també d'altres reivindicacions, de reivindicacions al barri de Sant Andreu, d'una plataforma que s'ha constituït per salvar el casc antic de Sant Andreu. I no sé si tenim alguna altra notícia. Bueno, jo tinc una agenda com retrospectiva d'un acte que es feia avui a les 4, però crec que és important al Poble Sec. Molt bé, perfecte. Doncs res, quan vosaltres digueu. Per tant, recorda, si avui és dia 26 de febrer i estàs sentint això en directe, pots trucar al 93 359 49 00 per donar les teves opinions i expressar la teva veu sobre aquests afers i d'altres del teu interès. Repetim, és el 93 359 49 00. Recorda que estàs sentint Ràdio Bronca al 104.5 de la FM, que també pots sentir aquest programa a radiobronca.info/escuchar i que pots sentir aquest podcast i altres a radiovdevienda.blogspot.com. Doncs bé, començarem, si de cas, presentant els nostres invitats d'avui. Són gent que ha vingut directament de Can Masdeu, si no em falla les informacions, i bé, ens hauran d'explicar aquí unes cosetes. Carles. Pues sí, estamos con la gente de Guinaueta, vienen a explicarnos un poco su experiencia y luego, bueno, hablaremos más profundamente sobre todo el tema de sanidad pública, porque estamos ante un verdadero saqueo de la sanidad pública catalana y el CAP Guinaueta, como muchos otros, son un exponente perfecto de todo lo que está sucediendo. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por venir al programa, primero de todo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Navarro, soy de aquí de Nou Barris, el barrio de Campaguera. Yo soy Agustín y soy de la Guinaueta. La historia empieza hace unas semanas, ¿no? Ante la amenaza de cierre del centro de atención primaria de Guinaueta. No es exactamente así. O sea, a ver, viene de más lejos. En mes de abril del año pasado bueno, del año pasado, tuvimos noticias de que aparentemente dijeron así, entre comillas, que iban a cerrar urgencias. Entonces nosotros preguntamos a tanto al director del ambulatorio como a las autoridades competentes si verdaderamente se iba a cerrar. Nos dijeron que no se cerraba. Uh-huh. Después de muchas reuniones, la cosa cada vez iba, y nos íbamos dando cuenta que en realidad, unos por ignorancia y otros por mala uva, no lo decían, pero que urgencias iba a desaparecer de los CAP. Porque en realidad lo que esto iba a hacer es formar parte de un modelo sanitario al que nosotros nos oponemos y que ellos quieren imponer. Entonces, el 30 de septiembre hicimos una asamblea del barrio de la Guinagüeta, donde los vecinos propusieron que en caso que se cerrara urgencias, que haríamos movilizaciones. En la siguiente asamblea, el día 30 de noviembre, ya había seria amenaza, además confirmación de que se cerraba urgencias, en un barrio que precisamente somos el 60% de gente por encima de los 63 años. Y nosotros entonces, en esta asamblea, los vecinos acordaron que íbamos a hacer movilizaciones. Y a partir de allí, pues ya le paso la palabra al compañero, que es el que ha vivido más la experiencia de todas las movidas. Se acordó que íbamos a hacer movilizaciones lunes y viernes en asamblea, y no determinamos qué tipo de movilización haríamos, sino que lo haríamos haciendo de primero de perfil bajo, a ver cómo iban las cosas, y según cómo iban las cosas, pues que íbamos a hacer otras movilizaciones. Entonces, bueno, después de las asambleas, el tono de los vecinos es bastante de indignación, por decir una palabra, no tanto porque esté de moda, sino porque más o menos es el ambiente, ¿no?, que he generalizado. ¿Y cómo se pasa a la siguiente etapa, que es la ocupación del CAP? Bien, esto se produjo a raíz de que el cierre de urgencias era prácticamente inminente. Se habían estado haciendo una serie de acciones, como era las concentraciones, manifestaciones hasta Plaza de Uchumayón, volver a subir para arriba. En el transcurso de todo este tiempo, la administración no reaccionó para nada, o sea, hizo caso omiso de las protestas vecinales. Y a partir de ahí, ante el cierre inminente de urgencias, se decidió dar un paso más adelante. Un día antes de que cerraran definitivamente urgencias, queríamos evitarlo. Y ahí fue cuando cogimos y decidimos, mediante asamblea dentro del CAP, proceder a hacer un encierro indefinido hasta que se volvieran a recuperar urgencias. A raíz de ahí, los vecinos nos han dado todo su apoyo, igual que también las asociaciones de vecinos han dado el apoyo también al encierro este de aquí. Contamos con su colaboración en este sentido. Decidimos también llevar un poquito más allá las protestas en la calle, no bajar hasta Plaza Lluchmayó y volver a subir otra vez, sino además hacer cortes en la Ronda de Dal. Seguíamos haciéndolo dos días a la semana, continuamos haciéndolo dos días a la semana, tomando rutas alternativas, no repetimos siempre la misma, para conseguir de que la protesta llegue al máximo posible de gente de Nou Barris, que no sea siempre los mismos vecinos, que ya están más que informados, sino ir ampliando en todo el sector de Nou Barris la protesta y la denuncia del cierre de urgencias. Con respecto a esto, filtraciones que han habido bastante creíbles nos están haciendo llegar de que el CAP quiere pasar a manos privadas, o sea, quieren hacerlo pasar a manos privadas. Nos dimos cuenta de que siempre vamos un paso por detrás de ellos, siempre confiando en que ellos tengan un brote de buena voluntad, cosa que nunca sucede, ¿vale? Y siempre juegan al juego de la información de la desinformación. ¿Vale? No dando información correcta, no dando fechas correctas, desinformar en todo lo posible y crear un caos informativo dentro de los vecinos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuándo? No se sabe nada, esto es así, esto no es así. Entonces, hemos optado por coger y plantearle al Departamento de Sanidad de la Generalitat una carta diciendo que, bueno, queremos una respuesta rápida de si se va a privatizar o no se va a privatizar, porque obviamente después de todas las mentiras que nos han dicho del por qué nos han quitado urgencias, que no sé si las conocéis, pero bueno, las puedo repetir muy brevemente. Una de ellas era por recortes económicos, ¿vale? Los recortes económicos está comprobado que es una patraña, es un invento que tienen, ya que el CAP de la Guinahueta está completamente pagado, es un local que es público, con lo cual sale gratis, no tenemos que pagarle nada. Y donde lo han trasladado ahora, que son a las Carmelitanas, nos cuestan 300.000 euros anuales, con lo cual no se entiende el porqué económico, tampoco se entiende de que hayan tenido que proveer a las Carmelitanas de maquinaria para prestar el servicio de urgencias, de, bueno, de una serie de elementos que les han tenido que comprar para que puedan desarrollar el servicio de urgencias. Con lo cual, esto también implica que han tenido que habilitarle también el espacio que ellas tenían para que puedan ejercer las urgencias, cuando este espacio ya lo teníamos aquí en Guinahueta. Lo único que se tenía que hacer, como mucho, era ampliar, que era la intención que se tenía, la función de urgencias y convertir el CAP en un CUAP aquí en la Guinahueta. Primero, porque está mucho mejor comunicado. Segundo, porque el espacio ya era de la Seguridad Social, era nuestro, con lo cual no nos implica tener que pagar un alquiler anual para que sigan ejerciendo este derecho. Y todo este dinero que le están dando a las Carmelitas, pues lo podían haber invertido en el centro público. Y el segundo motivo era la famosa curva de asistencias. Decían que la curva de asistencias estaba en 2 asistencias por noche. Esto sí lo hemos desmontado. En la última reunión que hubo aquí en la Guinahueta con la regidora, le presentemos un pliego de reclamaciones de todas aquellas personas que habían venido a visitarse de urgencias y se habían encontrado con que no tenían ese servicio de urgencias. Y desde luego que la curva superaba por mucho, las 2 personas por noche, pero por mucho lo superaban. Entonces esto quiere decir 2 cosas, que lo de la curva de 2 asistencias era mentira, y algo que yo creo que es tan problemático como esto, que es la falta de información, pienso que voluntaria, por parte de la administración, de no dar a conocer de una forma eficiente que se quitaba urgencias del CAP de Guinahueta. ¿Por qué? Todavía hoy, me pregunto, ¿siguen viniendo personas a visitarse de urgencias al CAP de la Guinahueta? ¿Por qué? Pues porque la información no ha llegado todavía. ¿Por qué no ha llegado todavía? Puede que sea porque a la administración no le haya interesado que los vecinos se enteren para que no se les cabreen y salgan a la calle. Entonces, supongo que la jugada es derivarlos a otro lugar y de mientras hacer la operación esta, ¿no?, de vaciar, digamos, los recursos del CAP, llevarlos a otro sitio a los cuales se les pagará un alquiler mediante, supongo, un contrato de colaboración público-privada y enriquecer a un privado dándole el contrato, ¿no? Sí, pero esto... Sí. No, que en realidad lo que tú dices, que esto en realidad es un proceso de expolio de la sanidad pública. Nosotros no nos oponemos al CUAP, por ejemplo, de Horta, si los de Horta están contentos. Primero, que ya no es Nou Barri, sino es Horta. Pero bueno, suponiendo incluso que dijeran, no, es que vosotros os oponéis y sois egoístas porque el CAP de Horta, CUAP de Horta es fantástico. Tal. Yo no entro si es fantástico o no es fantástico, pero forma parte de un modelo que es la expropiación de la sanidad. Es el vaciar la sanidad de dinero, decir que no sirve, desviarnos a la sanidad pública y a partir de allí una sanidad tipo Chile, tipo Estados Unidos, para los ricos. Y los barrios les quitan el CAP porque forma, o sea, nos oponemos a ello porque forma parte de la política sanitaria, que es precisamente canallesca, tanto en la sanidad como en la educación. O sea, es desmantelar la mejor sanidad, una de las mejores, por decirme, la mejor sanidad del mundo. Uh-huh. O sea, y ellos lo que van es a negocio. Lo mismo que nos están machacando con la crisis, que la única solución de la crisis son los recortes, ¿eh? cuando sabemos todos que en realidad es meter la cárcel en los canallas, que es lo que había que hacerlo, pero ellos están desmontando la sanidad pública, lo mismo que educación. Entonces nosotros ya, como banderín de enganche, como toma de conciencia y además como una necesidad, reivindicamos las urgencias al CAP de la Guinahueta. No faltaría más, claro que sí. Y el funcionamiento bueno del CAP. Y si puede ser un CAP, mejor aún en la Guinahueta o en los barrios. Ahora bien, que no nos vendan una moto, que no nos la vendan, porque esto forma parte de la privatización en el futuro de todos los CAPs y la desaparición de los CAPs. Esto es lo que nos tememos y por eso estamos luchando. Ya no solo por urgencias, que también, sino por el futuro de la sanidad pública española. Respecto de la carta que comentáis que habéis enviado a las autoridades sanitarias para que aclaren la supuesta venta del edificio, porque lo que sucede, según me explicabais antes, es que el centro de asistencia primaria se encuentra en un conjunto de edificación en el que había unas antiguas oficinas de la Tesorería General de la Seguridad Social, y que el proyecto era de vender todo el conjunto a una compañía aseguradora privada. Como han hecho con Trauma, de la residencia de Vallebrón. También. Que se ha vendido todo el edificio a Mafre. Vale, luego, estaríamos hablando del ahí, mismo, de la misma luego, operación, ¿no? Forma parte de esta sanidad que nos quieren imponer. Forma parte, a enriquecer a los ricos, a los trusts. Entonces no hay recibido ninguna respuesta sobre esto, de supongo, momento, ¿no? Cuando se mandó la carta se le dio un plazo de 15 días para nosotros tener una notificación y poder confirmar, trasladar a los vecinos las intenciones que hay de sanidad con respecto a esto. Entonces todavía no han pasado los 15 días. No obstante, teniendo ya experiencias anteriores de lo que significa esperar, ¿vale?, con la administración, que siempre salimos perdiendo, para evitar cualquier sorpresa, los vecinos determinaron hacer un servicio útil de este espacio que había vacío, que estaba adosado al CAP de la Guinahueta, ¿vale? Y es, bueno, es lo que se está haciendo ahora, se está habilitando para que todos los vecinos puedan hacer uso de él y así intentar mantener un espacio que había ahí vacío, que está adosado al CAP, que está también ligado a la sanidad pública, intentar mantenerlo allí y darle utilidad para que vuelvan a coger, reabrirlo y darle la utilidad que se le tiene que dar a la sanidad pública. Un inciso sí me gustaría hacer, porque estamos hablando aquí mucho de lo que es el CAP Guinahueta, CAP Guinahueta, CAP Guinahueta, pero puede dar la sensación de que desde allí estamos peleando nada más que para la Guinahueta. O sea, no es eso. Las urgencias que habían allí, hay que recordar, ¿vale?, que era donde iban todo, no barris, no es nada más el barrio de la Guinahueta o al barrio de Cañelles. Es todo No Barris el que estaba derivado allí. Con lo cual, los perjudicados no son solamente los vecinos de Guinahueta. Yo he dicho que yo mismo soy de Campaguera, no soy de Guinahueta, ¿vale? Y hay allí personas que vienen de Prospe, hay personas que vienen de Cañelles, hay personas. Entonces, con esto me vengo a referir de que la colaboración de los vecinos de No Barris, no nada más de la Guinahueta, ¿vale?, es necesaria allí. Porque al fin y al cabo no es nada más de la Guinahueta, es de todo No Barris. Bueno, además, No Barris, como su nombre indica, es un distrito en el que se juntan 9 barrios y que es uno de los distritos más extenso de Barcelona. Con lo cual, ya de hecho, incluso igual sería necesario que hubiera más centros de asistencia primaria con urgencias en el barrio. Pero bueno, ya que se tiene uno, ¿no?, al menos luchar por él. No les interesa a ellos más. Les interesa saturar los hospitales públicos para crear la sensación que la sanidad pública es una porquería. Y desviar luego, como ya lo están haciendo, operaciones de cataratas y todo, desviándolo a San Rafael o las clínicas privadas. O sea, todo lo que son operaciones que requieren gastos es para pública. Y las que son facilonas y dan dinero, pues a las privadas. Bueno, de hecho, esta fue la estrategia de los gobiernos de Pujol. Después no sé si lo podemos preparar. Hay un vídeo que ha sacado un agente, una revista gratuita de Girona, que se llama Café amb Llet, y que explican con todo detalle cómo sucede esta estrategia, ¿no?, y cómo ha desembocado en la estrategia actual, que la están llevando a cabo con mucha más aceleración, no en un proceso de 20 años, sino en un proceso incluso menor a 2 años, y cómo la bacanal de saqueo ha derivado en lo que hoy día estamos viendo, ¿no? Que no es solamente los cierres de hospitales, sino una venta indiscriminada y masiva de recursos públicos a la privada, para luego contratar a la privada y bueno, y todas las propinas que van aparte, ¿no? Dietas, informes que nunca aparecen, que son muy costosos, etcétera. Bueno, es que este proceso de privatización se vivió, creo que fue en los 80, principios de los 80, 90, en Inglaterra, y ahora se han dado cuenta que es más caro tener una sanidad privada. Cuatro veces más caro, según el artículo que tenemos. Claro, no es que lo digamos nosotros, que nos lo hemos inventado. Hay una realidad que ha existido y ahora son conscientes. Yo creo que ya eran conscientes. El problema es que se han repartido el pastel y, bueno, pues al final lo hemos acabado pagando los ciudadanos y ya está. Es el ejemplo de Chile, de Pinochet, toda privatización de la sanidad. Mm. O sea, que es el mismo. Tenemos ahí, bueno, un escrito hecho para repartirlo, que es cómo se expolia la sanidad pública, nos lo escribió muy amablemente José Barril, que es un entendido en la materia, y desde luego explica muy bien a la gente cómo es el proceso de degradación de la sanidad pública y del expolio de la sanidad pública, ¿no? Y esto lo vamos a repartir entre los vecinos, porque vale la pena que la gente se entere de que un hospital privado vale cuatro veces más que un hospital público. Puedo explicar un poco, a ver si lo puedo resumir brevemente. Primero, deteriore progresivamente el sistema público estrangulándolo económicamente. Segundo, a continuación transfiera al sector privado el dinero que le detrae al sistema sanitario público. Tercero, llene el Parlamento de partidos y diputados burgueses o vendidos a los grandes trusts dispuestos a votar favorablemente una norma tan antisocial como la ley 15/97. Cuarto, ya tiene preparada una base firme para perpetrar su nuevo modelo sanitario. Ceda gratuitamente suelo público para la ejecución de los proyectos de construcción de nuevos hospitales inicialmente financiados por empresas privadas. Quinto, ahora ponga a disposición de las empresas a todos los pacientes del área sanitaria correspondiente. No olvide adicionar los centros de salud de la zona para asegurar el éxito lucrativo, ya que en caso contrario podría quebrar, como inicialmente ocurrió al Hospital de Alcira. Sexto, finalmente, hipoteca a la administración sanitaria durante un plazo de entre 30 y 60 años en que deberá pagar un arrendamiento al grupo de empresas propietarias de hospital en concepto de gastos de construcción, alquiler del edificio, gasto de servicios de soporte y los muy teóricos riesgos, entre comillas, transferidos al sector privado. El resultado es un sabroso hospital modelo PFI, Iniciativa Financiación Privada, cuyo coste final es cuatro veces superior al del modelo tradicional de gestión pública directa. Todo este entramado está dirigido a acabar entregando la gestión de nuestra salud a empresas sin ninguna experiencia en el sector sanitario. Fundamentalmente, grandes constructoras como Dragados, SACIR, Acciona, Ferrocarril de Construcciones y Contratas y financieras como la CAM. O sea, las mismas que se beneficiaron con la burbuja inmobiliaria o bancaria. En una palabra, los de siempre. Sabía yo que al final íbamos a encontrar a los ganadores de la burbuja inmobiliaria. Son los mismos. Es que en el reparto del pastel siempre le toca a los mismos. Sí, sí. Y siempre son los mismos canallas los que lo ejecutan, ¿no? En realidad, esta estrategia y esta estrategia con los grandes beneficiarios, que son las grandes constructoras, etcétera, está más que probada y totalmente ejecutada el periodo de pruebas, y ahora están en periodo de madurez en la Comunidad Autónoma de Madrid. Estamos intentando contactar con un compañero de la coordinadora. Sí, pues hacemos una pausa, sí, y le llamamos. Sí, no, de mientras, a través de mis gestos inaudibles estaba intentando decirte que efectivamente tenemos el teléfono, tenemos el contacto y nos está esperando para que le llamemos en cuanto nos creamos oportuno para el programa. Pues hacemos una pausa y correcto, le llamamos. Muy bien. Y nos explicará un poco cómo ha ido toda esta estrategia en Madrid, en la que muchos... Es una tragedia, sí. Sí, es una tragedia y no es griega, precisa. Bueno, tal vez sí. También. Bueno, que nos explique, en Madrid ya hay varios hospitales financiados mediante estos contratos de colaboración público-privada, que es el caballo de Troya de la ley de contratos administrativos también. Uh-huh. Y ponemos una cancioncita. Muy bien. Clara está mirándose un CD. Me estoy mirando con gossos golosos este CD. Es un CD del grup Whitals 3G. Y voy a poner la canción que se llama Bongo Bongo. ¿Y la puedo dedicar? Dedique, dedique. Se la dedico a toda esa gente que entra al bingo por primera vez y va y le toca. He doesn't know I play the guitar. Always travel to Congo. When I am bored, I hit the bongos. When you listen this song, you remember those crazy nights. When you listen this song, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bong guamajetes, soy Juan Carlos, de Borbón, el rey, y estás escuchando Radio V de Vivienda, en Radio Bronca, 104.5 de la FM. Hasta luego, majetes. Hasta luego, el rey, tú, Mare de Déu. Pues seguimos aquí en Radio V de Vivienda, el programa quincenal que habla sobre movidas vecinales, sobre protestas populares, sobre vivienda, urbanismo y todo aquello que se nos pase por la cabeza. Y hoy tenemos conexión en directo con Madrid. Cuando me digáis, damos paso a la llamada. Sí, sí, adelante. ¿Antonio? ¿Antonio? Sí, sí, ¿me oyes? Sí, te oímos perfectamente. Vale, bueno, te presento un poco. Tú eres de la coordinadora antiprivatización de la sanidad de Madrid. Sí, sí. Lleváis bastante tiempo estudiando todo el tema de la privatización de la sanidad, que en Madrid, bueno, ya es un proceso que dura mucho. ¿Nos podrías explicar un poco unas pinceladas de todo el entramado que están montando para privatizar la sanidad? Bueno, vamos a ver, es muy difícil en pocos minutos tratar de explicar lo que está ocurriendo, pero voy a tratar de sintetizarlo, ¿no? Y en cualquier momento, en otro día, si queréis una ampliación, podemos hablar. Vamos a ver, nosotros creemos que el caso de Madrid es simplemente un caso más dentro de lo que está ocurriendo en toda Europa y en el Estado español, ¿no? Nosotros estamos convencidos de que hay una hoja de ruta perfectamente diseñada para desmantelar los sistemas públicos de salud, pasar las partes rentables a las empresas privadas y acabar en pocos años con un sistema de beneficencia para la mayor parte de la población. Nosotros vamos, aseguramos que es esta la hoja de ruta de ellos porque tenemos muy claro que los sistemas sanitarios del ámbito occidental se crean a partir de los años 40 del siglo pasado con un único objetivo, que es curar, entre comillas, rápidamente al obrero cuando cae enfermo para que se incorpore rápidamente a la cadena de trabajo, ¿no? En un contexto como el actual, en el cual tenemos tasas de paro en la población joven de un más de mayores del 50%, una tasa general en la población de edad general en edad de trabajar del 23%, que van a ir en incremento porque este es un problema de sistema, no es un problema coyuntural, lo cambiamos el sistema o esto va a ir a peor. Las grandes corporaciones y los estados, que es lo mismo, han decidido que ellos no tienen por qué mantener un sistema sanitario para atender a población que nunca va a trabajar. O sea, en el fondo se esconde esto, aunque la mayor parte de la gente lo piense y no lo quiera decir, ¿no? En el caso de Madrid, lo que ha ocurrido en los últimos 7 años ha sido que se le ha dado la vuelta a la sanidad madrileña como si de un guante fuera, ¿no? Exactamente, sería un poco la metáfora. El sistema es no es exactamente igual que el modelo catalán, porque allí ya partíais en el año 75 con la mayor parte de los recursos en manos privadas. Aquí todo era público, pero en 7 años lo que se ha logrado es traspasar a empresas privadas que huían de la debacle inmobiliaria, son las mismas que hicieron estallar la burbuja inmobiliaria. Se les ha traspasado la gestión y propiedad y titularidad y explotación de hospitales durante 30 años con una prórroga de otros 30, o sea, de 60 años. Y al mismo tiempo se han ido cerrando camas públicas. O sea, la apertura de los 8 hospitales nuevos de la primera fase conllevó el cierre de unas 2.000 camas públicas. O sea, no hay en ningún momento incremento de recursos. Estamos en un contexto en el cual nos encontrábamos con 1,5 millones de tarjetas sanitarias más entre el 2000 y el 2007, con una reducción paulatina del gasto sanitario público en la Comunidad de Madrid, que algunos años ha alcanzado 500 euros menos que las comunidades que más gastan en sanidad, como es el caso del País Vasco y Nafarroa. Aderezado todo esto con una congelación de plantillas y un deterioro continuado de los centros públicos. Entonces, eso provoca unos cuellos de botella, un deterioro importante que hace que parte de la clase media, entre comillas, porque no hay tal clase, huya hacia los seguros privados hasta que en el inicio de la crisis, en el 2007, pues los seguros privados vuelven a caer, ¿no? Pero lo que sí se ha conseguido es desestructurar el sistema sanitario madrileño con todo el apoyo, tanto mediático, porque para ello hicieron estallar el caso Leganés y el caso Montes de las falsas acusaciones de que se estaban matando pacientes en la urgencia del hospital de Leganés. Esto se hizo estallar justo en el momento de la licitación y adjudicación de los hospitales para que la población de Madrid pues no entrase en el debate de qué modelo sanitario quería, sino que estuviera en el debate de otra cosa. Para todo esto, porque el proceso no es tan sencillo como coger un gran hospital y vendérselo al Corte Inglés. El proceso os he explicado que es traspasar a las empresas privadas la gestión y explotación de centros nuevos, ¿no? Para esto hace falta el apoyo de los agentes sociales, entre comillas, también. Y claro, en el caso de Madrid todos los sindicatos de la mesa sectorial, empezando por Comisiones y UGT, hasta los corporativos, como los colegios de medicina, de enfermería, las sociedades científicas y todos los partidos políticos, guardaron silencio mientras ejecutaba estas medidas, ¿no? O sea, ninguno de ellos dijo absolutamente nada. Ya cuando los hospitales comienzan a funcionar en el año 2008 y se comprueba que son un auténtico desastre, porque abrir 8 hospitales en una comunidad pequeña de 14.000 kilómetros cuadrados de golpe, pues no lo ha hecho nadie, solamente lo ha hecho Esperanza Aguirre, no lo hace nadie. Y poner a funcionar un hospital nuevo, sabéis que lleva tiempo. Aquí se han puesto 8 de golpe, con lo cual no funcionan, y han desmantelado la parte pública también, con lo cual el deterioro es brutal. Pero en estos momentos nos encontramos con que, aun habiendo un deterioro brutal de la asistencia sanitaria, ninguna sociedad científica ha emitido todavía ningún informe analizando el tema. O sea, esto nos hace ver que realmente solamente podemos trabajar con los grupos que no están atados a las subvenciones del poder, porque todo grupo que esté atado a subvenciones del poder, en el fondo, come de la mano que le dan y nunca va a denunciar este tipo de... Pero bueno, en el caso de Madrid, el círculo se cierra con la segunda fase del plan de infraestructuras 2007-2011, en el cual ya nos meten 4 nuevos hospitales, al final son 3, se cae uno de ellos, que son Modelo Alcira, que es ya 100% privado, en el cual lo único que hay público es el terreno, los pacientes y el dinero. El resto, los beneficios, la propiedad y los accionistas son privados todos, ¿no? Lo hemos comentado. Entonces, esto va cerrando un círculo de cierre de centros, de cierre de laboratorios. Abre también un gran laboratorio privado que se le adjudica a Rivera Salud, para tratar teóricamente las muestras de 1.100.000 madrileños. Paralelamente se cierran los laboratorios públicos que funcionaban perfectamente y se va cerrando el círculo, y al final se saca un decreto de libertad de elección y de área única, que en teoría era para que los madrileños pudieran elegir cualquier especialista en cualquier centro. O sea, en teoría un madrileño puede elegir el ginecólogo, una madrileña el ginecólogo en un hospital de Alcalá de Henares y el neurólogo en el Hospital de La Paz. Pero claro, para elegir hace falta información. Y la información brilla por su ausencia en este país, que no hay ningún tipo de transparencia. Lo estamos viendo tanto con los casos de la corrupción sanitaria en la provincia de Girona como en el resto del Estado. Aquí en Madrid, por ejemplo, denunciaba el Partido Socialista con todo su cinismo en la Asamblea madrileña que el 70% del presupuesto del Servicio Madrileño de Salud, que son 7.000 millones, que no tenía ningún tipo de control. Vale, pues es cierto, tienen razón. Pero si no hay controles, porque ellos nunca han querido tramitar una ley de transparencia que obligase a haber cierto tipo de control por parte de la población, ¿no? Bueno, si me perdonas que te rectifique, información sobre esto sí que hay, y sobre todo es la que elaboran los bancos y las aseguradoras privadas. De hecho, el ex jefe de la oficina económica de Zapatero era uno de los grandes asesores de los grupos aseguradores y bancarios. Este señor se llevó información privilegiada al Congreso, después se aprobaron diversas leyes que favorecerían todo este proceso y finalmente acabó en el lobby de las constructoras. Es decir, ellos sí que tenían esa información y sabían, claro, por dónde iban un poco los tiros, ¿no? Sí, sí, claro, sé perfectamente en qué lugar está David Taguas y dónde estuvo. Está claro que él es creo que es el presidente de SEOPAN, que es la patronal de las constructoras, que es por lo menos en lo que concierne a Madrid, son las que tienen todos los grandes hospitales, son de ellos, ¿no? Entonces, hay información privilegiada para los políticos, está claro, ¿no? Me refería a que no hay información para los usuarios. Cuando aquí se establece la ley de libertad de elección, teóricamente es para que la población pueda elegir a los mejores profesionales. Cosa que nosotros ya denunciamos que era imposible, porque si todos supiéramos quién es el mejor cirujano cardiovascular de Madrid, pues los 6,5 millones de habitantes de Madrid querrían elegirle, pues si un día lo necesitasen. Para elegir en el ámbito sanitario necesitamos datos de calidad. Y estos datos de calidad son los que os digo que no son públicos ni van a estar públicos. La tasa de mortalidad por cada servicio, la tasa de infecciones, la tasa de reingresos, la mortalidad, la lista de espera. Todo eso no está accesible. Exacto. Entonces, la población no elige nada. Aquí al final se privatiza el sistema de citas, que antes eran citas dadas por los propios trabajadores de los centros públicos, con lo cual podíamos saber, antes de derivar un paciente al especialista, podíamos saber si mandarle al especialista o mandarle a la urgencia del hospital en función del tiempo de espera. Todo eso se privatiza de forma que ahora mismo todas las citas las dan a empresa privada. Te pongo un ejemplo. A un paciente se le indica una resonancia magnética por parte de su especialista. al día siguiente de estar en la consulta del médico, el paciente recibe una llamada en casa donde una señorita muy amable, no sabemos si le llama desde Madrid o desde Tetuán, le indica que le han indicado una resonancia magnética y que tiene dos posibilidades, que puede elegir. La primera es hacerse la resonancia magnética en un hospital público dentro de 5 meses y la segunda es hacerse la misma resonancia magnética en un hospital privado en 48 horas. Lógicamente, te están eligiendo, o sea, tú no eliges nada. En el contexto madrileño, por lo menos, la privatización de las citas es un mecanismo para dirigir los pacientes rentables y las pruebas rentables hacia determinados centros, porque nadie quiere esperar 5 meses para hacerse una resonancia magnética. Y los pacientes no rentables son dirigidos hacia los hospitales públicos, los pacientes y procesos no rentables. Entonces, un poco el círculo que se quiere cerrar en Madrid, trasladando experiencias que se llevaron a cabo en Londres hace años, es establecer un mercado sanitario en el cual los hospitales compitan por pacientes. Cuanto más población te elija a ti a tal hospital, tú te llevas el dinero para ese hospital, lo utilices o no lo utilices a lo largo del año. O sea, es un sistema de competencia entre centros por captar población que, bueno, pues que rompe con los principios fundamentales de la Ley General de Sanidad. Pero bueno, todo esto, el problema es que no es legítimo, pero es legal. O sea, tanto lo que está ocurriendo en Cataluña con los recortes, que nosotros estamos claramente en contra de los recortes, pero advertimos de una cosa. O sea, los recortes existen porque el sistema sanitario catalán está privatizado en un alto porcentaje. Los recortes y la privatización son dos caras de la misma moneda. No se puede ver los recortes solo sin hablar de privatización, que es lo que hacen algunos sectores, ¿no? Entonces, en España la privatización es legal en base a la ley 1597, que es una ley básica, por lo tanto actúa desde La Coruña hasta Girona, no se salva a nadie. Esa es la ley que permite a Ligis fragmentar sus centros en varias empresas. No es la ley autonómica, sino que se basa en la ley 1597 de nuevas formas de gestión. Y mientras no tengamos claro que lo que están haciendo es perfectamente legal, no vamos a poder hacer absolutamente nada. Y bueno, pues únicamente recordar que esta ley fue aprobada en el año 97 con los votos del PSOE, PP, PNV, CiU y Coalición Canaria, y con los únicos votos en contra en aquel momento del Bloque Nacionalista Gallego y de Izquierda Unida. Pero en estos momentos nos encontramos con que realmente nadie está reclamando la derogación de la ley 1597, que pararía en seco la privatización y luego podríamos pasar a rescatar centros como ha ocurrido en otros países, porque en los partidos políticos más a la izquierda, entre comillas, sí llevan en sus programas la derogación de la ley, pero cuando llega el momento lo único que plantean son propuestas de modificación como la que acaba de presentar Izquierda Unida la semana pasada. Propuestas de modificación que no entendemos y buscan complicidades con el Partido Socialista, porque lo que es muy fuerte es que el Partido Socialista había disponido de 2 legislaturas para derogar la ley 1597 y para realizar la privatización en todo el Estado. No lo ha hecho, pese al 500.000 de firmas que le hemos metido en el Congreso. Y lo que se ha hecho en el 38 Congreso, hace 2 meses, es aprobar la derogación de la ley. Ahora va a solicitar la derogación de la ley al Partido Popular. O sea, es de tomarnos a los ciudadanos, a la población, por sus normales, porque si no lo han hecho durante 8 años, ¿cómo ahora nos dicen que lo van a solicitar al Partido Popular? Sí, no, es bastante revelador. De todas maneras, eso que dices es legal, pero no es legítimo. Bueno, lo que es legal es el funcionamiento del sistema, el Sistema Nacional de Salud. Se llama Sistema Nacional de Salud porque implica al sector público y al sector privado. De alguna manera eso podríamos decir que es legal, es constitucional, etcétera, pero detrás de toda la implementación hay hechos bastante delictivos. Antes comentábamos, hay una revista de difusión gratuita en Girona que está destapando casos de corrupción bastante alarmantes, como los destaparon ya también en Reus, ¿no? Sí. Son pequeños datos. Bueno, yo incluso había, esto ya es un poco de chafarderismo, pero creo que es relevante porque cosas como estas están legitimadas, ¿no? por esta impunidad. Incluso hubo un hospital que se cogía los datos de sus trabajadores para inventar operaciones y tratamientos, ¿no? Para luego pasarlos a factura al sistema público. Entonces, bueno, el saqueo es bastante importante. Por lo tanto, yo no sé hasta qué punto esto es lícito penalmente, por decirlo de alguna manera. Es decir, una cosa es que la instrumentación sea más o menos legal, pero desde luego aquí hay hay mucho mamoneo, por decirlo. Sí, pero son dos cosas diferentes. Una parte es las pequeñas o medianas corruptelas que tienen lugar cuando se gestiona dinero público en los centros privatizados, tanto de Cataluña como del resto del Estado, porque yo recuerdo que aquí tenemos el Hospital de Valdemoro, que es una concesión administrativa modelo Alcira, que atiende pacientes públicos, pero es privado, y a preguntas parlamentarias sobre los datos de funcionamiento y de calidad del hospital, o sea, simplemente frecuentación, utilización del hospital, mortalidad, morbilidad, la respuesta del Parlamento madrileño es que no procede dar esos datos puesto que el hospital es privado. Pero bueno, no solamente son las pequeñas corruptelas que puede haber, sino que el problema está en la entrada del ánimo de lucro dentro del Sistema Nacional de Salud. O sea, la Ley General de Sanidad permitía la coexistencia de la sanidad privada, pero como complementaria con la pública. Pero el Sistema Nacional de Salud es un sistema que debería estar formado solamente por centros públicos. Entonces, lo que sí hacen luego con la Ley 1597 es abrir el melón del Sistema Nacional de Salud para meter mano en los 70.000 millones de euros que anualmente gastamos en sanidad. No, y en el problema está ahí. Tenemos que tener claro que todos los modelos de gestión privada no son ni más eficientes, ni mejores, ni dan más calidad en la atención sanitaria, pero sí son más caros, porque eso se ha demostrado en el caso catalán históricamente. Ha habido que varias inyecciones económicas de miles de millones de pesetas antiguamente y luego de euros para reflotarlo, ¿no? Y eso es porque los modelos privados, lógicamente, no solamente tienen mayor mortalidad, porque hay multitud de estudios internacionales que demuestran que la mortalidad es superior cuando eres atendido en un hospital con ánimo de lucro, ¿no? Como es el caso de los consorcios catalanes. Y esas son cifras muy importantes porque se habla de un 2% en adultos y casi un 10% en la perinatal, en los recién nacidos, ¿no? Además de mortalidad superior en estos hospitales. Bueno, pues es un reflejo de qué, de que los hospitales privados tienen que hacer caja, tienen que repartir beneficios y, por lo tanto, tienen menor número de trabajadores por cama, menor número de limpiadoras, menor número de médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque en sanidad solo hay dos sitios por donde recortar dinero, o a costa de los trabajadores o a costa de los usuarios, no hay otra. Sí, sí. No, esta en realidad es una información muy interesante que igual otro día podríamos profundizar. Sí, pero sí, en cualquier momento, cuando queráis, ya que hay tanta censura, sí, para pocos medios que nos llamáis, estamos dispuestos todo. En realidad han pasado ya muchas cosas y el tema da para mucho, es muy interesante y como tú dices también, bueno, hay en vida, hay un juego, vidas humanas, hay calidad asistencial y en realidad es lo que tú dices, ¿no? No es más barato, la privada no lo hace más barato, lo acabamos pagando con fondos públicos, sale mucho más caro y es de peor calidad. Sí, sí, eso en todo el mundo. O sea, no hay ningún país que teniendo una sanidad de gestión privada o lucrativa haya demostrado tener mejores indicadores, absolutamente para nada. Escucha, para acabar un poco, ¿tenéis algunos, aparte de campañas y tal, nos recuerdas la página web, que me parece que sí, es casmadrid.info? Sí, donde hay información en castellano es www.casmadrid.org. Casmadrid viene de Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad de Madrid. Ahí podéis encontrar documentos traducidos. Estamos haciendo un seguimiento de lo que ocurre en otros países, como es el caso de Canadá, Gran Bretaña, Portugal, Grecia, etcétera, y intentamos dar difusión para movilizar. El objetivo es movilizar a la población. Sí, queríamos aprovechar un poco vuestra llamada para anunciaros de que el 15 de abril estamos intentando, junto con plataformas y coordinadoras del resto del Estado, formadas por grupos no subvencionados, una movilización estatal donde se pueda llegar a convocar en defensa de la sanidad pública. El lema va a ser: tu salud es su negocio. Y bueno, aquí hacemos un llamamiento a todos los grupos que quieran unirse, a todas las asambleas del 15M, a todos los grupos de cualquier tipo que no tengan conexiones con el poder, ni con los sindicatos subvencionados, ni con los partidos políticos institucionales, para movilizarnos en todo el Estado, a ver si conseguimos darnos cuenta de que el problema de Cataluña es el mismo problema de Galicia. O sea, lo que está pasando allí va a pasar en el resto del Estado, y lo que está pasando en Grecia nos va a pasar a todos. Entonces, no son problemas diferentes, es el mismo problema con diferentes grados de ajuste o diferentes periodos, pero tenemos que unirnos, y cuando a veces oímos a gente de Cataluña que dicen que es su problema, que es diferente del resto del Estado, entendemos que no se dan cuenta de lo que está ocurriendo, ¿no? No es un problema de fronteras, sí, sí. Es un problema de que van a acabar con los pocos sistemas de protección social que teníamos. Bueno, de hecho, lo que te quería preguntar era esto un poco, el tema de movilizaciones, a ver si saltábamos algún día a la valla ¿no? De, que nos tiene un poco presos. Pero también te quería preguntar, para los compañeros de aquí de No Barris, ¿hay alguna movilización allí que haya tenido éxito a la hora de mantener como público algún centro hospitalario, etcétera? Vamos a ver, el tema es complejo porque nosotros hemos tenido que empezar a trabajar desde la base como se trabajaba en los años 70. O sea, en Madrid hay un cerco mediático, un silencio absoluto por parte de toda la prensa, de todas las cadenas de radio. Solamente tenemos apoyo de radios locales o televisiones locales. Todo lo que es el espectro socialdemócrata, que llamaríamos nosotros, de tanto de grupos subvencionados, de defensa, en teoría, de la sanidad pública, como de todas estas cosas, no han participado en las movilizaciones que llevamos en Madrid desde el año 2008, que fue la primera que hicimos en contra de los nuevos centros. Han guardado silencio porque no tocaba en ese momento moverse, parece ser. Pero sí hemos conseguido pequeñas victorias. Por ejemplo, en el barrio de Vallecas, que es un barrio eminentemente obrero, intentó cerrar un hospital de 200 camas para abrir un privado, y solamente la movilización de la población de Vallecas, que tiene casi 500.000 de habitantes en la calle, varias manifestaciones y la recogida de 40.000 firmas, obligó a firmar la consejería un acuerdo con los vecinos por el cual el hospital se mantenía abierto. Cierto es que se cargaron los quirófanos y determinados servicios, pero se han logrado mantener 200 camas para dar atención a media estancia, que es algo que es muy necesario porque no hay camas de media estancia para los pacientes crónicos. Entonces, hay pequeñas victorias que, lógicamente, existen donde hay movilización popular, claro, en la calle. Igual que en otros países se ha conseguido incluso rescatar hospitales de este modelo y volverlos a manos públicas, pero hay una conexión clarísima. Movilización en la calle, y entonces los políticos pueden sentir en su nuca el aliento de la población y pueden dar marcha atrás a las medidas. Si no hay movilización en la calle, no hay nada que hacer. Perfecto. Bueno, pues nada, ya el programa ya vamos a ir acabando un poco, pero si queréis comentar algo al compañero de Madrid o hacer algún comentario respecto de lo que nos explicaba. No, que nos ha gustado mucho la charla, sí. Sí, sí, lo tienen claro y trabajado. Sí, ¿eh? Sí, ¿no? O sea que nos está pasando lo mismo aquí y nos lejos, encontramos con el mismo problema, sí. Por otro lado, también el decirle de que, bueno, hay que darle toda la razón de que cuando el pueblo se mueve, los políticos empiezan a sentir el aliento de la gente del pueblo en el cogote, ¿no? Sí. Y eso es lo que más les asusta y es la única vía alternativa para pararlos un poco. O sea, chapó, tienes toda la razón, es eso. Y los medios de comunicación tenemos el mismo problema en Cataluña que vosotros ya. Claro, o sea, el mismo problema, el vacío de información, además una agresiva desinformación, o sea que los que son apaleados son delincuentes y así pues. La misma jugada que aquí, pero claro, somos más, el problema es coordinarnos entre todos y darnos cuenta de que el problema catalán es el mismo que el de aquí. Pues sí. Que es lo que queremos que veáis, es exactamente el mismo, sí. Es el mismo paquete. Lo último, quería comunicaros que estamos en contacto con el hospital de Kilkis en Grecia, ¿sí? Que ha sido tomado por los trabajadores, ¿sí? Y tienen una asamblea que autogestiona el centro y estamos esperando que nos comuniquen si quieren recibir apoyo de algún tipo. En el momento que ellos nos comuniquen si necesitan apoyo y tal, lo difundiríamos por todos los contactos que tenemos. Perfecto, si te parece bien, podemos dejar el tema relativo al hospital autogestionado de Grecia, que hoy también lo queríamos tratar, pero no nos va a dar tiempo. Sí. Lo dejamos para una siguiente ocasión. De acuerdo. Ampliamos, buscamos también impresiones desde Grecia en directo y en, vamos, directamente con ellos para intentar recoger algún testimonio, y nos citamos más adelante con el 15 de abril en la cabeza. Y bueno, nada más, agradecerte mucho la intervención y nada, a cualquier convocatoria también la pasaremos, aparte de esta del 15 de abril. Muy bien, de acuerdo. Muchas gracias a vosotros por darnos la posibilidad de hablar. Salud. A ti. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Esteu escoltant Ràdio UB de Vivienda a Ràdio Bronca 104.5 de la FM. Are you ready? Molt bé, doncs fins aquí hem tingut la trucada, la llamada, perdón, me paso yo de idioma, de Antonio de Madrid. No sé si nuestros invitados o nuestros locutores habituales tienen algún comentario que añadir a la interesantísima reflexión que nos hacía Antonio. Bueno, en realidad nos daba un poco, nos hacía un poco una radiografía. Yo diría que para hacer el símil sanitario hemos tenido un pequeño toque de microscopio con la gente de Cap Guinehueta, ¿no? El ejemplo de cómo desballesta en el sistema público con un caso concreto, que es el de Cap Guinehueta, en Obarris y Barcelona. Y después Antonio nos hacía una radiografía, yo diría, perfecta de todos los puntos que, así sucintamente, porque es un tema larguísimo que ya volveremos a tocar, pero nos hacía una radiografía de todo el problema, ¿no? Desde ahora comentamos, ¿no? Medios de comunicación, sistema político y sistema de entidades, subvenciones, silencios pagados, etcétera. A mí me ha parecido eso, una radiografía muy completa del problema, ¿no? Es que es curioso, además, es que tenemos el mismo problema aquí en Cataluña, pero exactamente. O sea, eso demuestra que también los provocadores y los ladrones han cogido el concepto global del latrocinio, ¿no? Porque es curioso que los medios de comunicación, por ejemplo, nosotros el silencio, no solamente el silencio, sino incluso el plan agresivo que el comportamiento agresivo que tienen ahora, yo no lo he vivido esto nada más que en tiempos de franquismo. O sea, te encuentras con una situación que pones cualquier emisora y escuchas de los oficiales, no te digo ya solo de la derecha, ¿no? Y que escuchas diciendo que los violentos son los que son apaleados. O sea, la clase trabajadora que está apaleada y protesta en la calle son violentos, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? O sea, te encuentras con una situación que dice, bueno, hasta aquí hemos llegado. Mandas cualquier comunicado y no te lo aceptan. Claro, no me extraña, porque si un grupo como Godó recibe 2 millones de euros en propaganda y tal para subsistir, y el único diario, así, entre comillas, un poco demócrata y un poco avanzado, que era El Público, tiene que desaparecer porque por falta de financiación, no me extraña, han copado todos los medios para hundirnos. Y luego los medios de comunicación emplean la táctica de Goebbels, pero clarísima, o sea, mil mentiras, pero increíbles. Y es casi lo que decía desde Madrid, ¿no? Digo que no es casualidad, no, es que es un plan ya hecho a nivel de toda Europa, de todo el mundo, quizás. Sí, sí. Es una revolución capitalista, pero además es que... Sí, sí. Ante la crisis del capital, el invento del fascismo. O sea, el fascismo es la crisis del capitalismo. Y ahora aparecen fascistas por doquier. Sí, esto está claro, ¿no? Que es una dictadura de los bancos y, como no, si hay bancos por medio hay dinero y la sanidad da mucho dinero. Es uno de los problemas que hay en este país, que una cosa cuando funciona se privatiza, si no funciona se pasa a lo público. Entonces, claro, los problemas que hay en sanidad, así visto con microscopio, como has dicho antes, ¿vale? Que no está pasando nada más en Cap Guinehueta, en muchos CAPs se están recortando plantas, se están recortando servicios. El CAP que hay al lado prácticamente no tiene información, ¿vale? O bien porque todavía no haya la suficiente fuerza vecinal como para denunciarlo, ¿vale? O bien porque puede haber todavía algún tipo de desconexión entre CAPs. Entonces, la única solución para que esto llegue al resto de los vecinos son movilizaciones, acciones y movilizaciones. Y procurar, cuando se hace esto, siempre ir un paso por delante de ellos, que es una de las tácticas que estamos cambiando desde el Cap Guinehueta hasta ahora, siempre esperando sus reuniones, sus decisiones, sus, y con esto van ganando algo que para ellos es imprescindible, el tiempo. De hecho, como comentabas antes, ellos ya tenían los planes casi elaborados y os iban negando al mismo tiempo que fueran a desaparecer las urgencias. Sí, sí. Molt bé, doncs a mi em sap greu tallar-vos, però se'ns està acabant el temps. Déu-n'hi-do, per això. Sí, se'ns han quedat molt... Se nos han quedado, yo me paso de idioma como quien se cambia de chaqueta. Se nos han quedado un montón de cosas en el tintero, pero la verdad es que ha sido un encuentro muy interesante. Hemos visto dos ejemplos, el del Cap de la Guinahueta y cómo se están organizando en Madrid. Y yo creo que hemos dado pues un punto más de color y un punto más de argumentos a toda esa gente que se está preguntando qué coño está pasando aquí. Y bueno, yo lo dejaría aquí por el domingo de hoy. Agradecer a nuestros y nuestras oyentes su paciencia con nosotros y con nuestros medios técnicos precarios de sistema libre que tenemos. Enviar un saludo a la coordinadora antiprivatización de la Sanidad de Madrid. Claro que sí. Y bueno, seguiremos informando. Antes comentaba el compañero de que los comunicados no se pasan por los medios. Bueno, por suerte existimos los medios libres. Así que siempre que tengáis informaciones que queráis transmitir, aquí estaremos, los micros abiertos para vosotros y para todos aquellos que estén en la lucha. Ya me callo. No, es que no te quería hacer una petición en cerrado, digamos, pero te la hago en abierto, así, con toda la jeta. ¿Podríamos poner un trocito pequeño del ¿no? No. ¿Vamos muy justos de tiempo? Vamos muy justos, no solamente esto, sino cosas que... Cosas del directo. Que a veces cuando hablamos de cosas chungas, internet no funciona, yo no sé por qué será. Ah, vale. De todas maneras, doy la página web, es cafeamjet.com. Aquí hay dos vídeos, algunos es un poco más larguito, otro un poco más cortito, pero explica paso a paso cómo se está cocinando la privatización de la sanidad y las corruptelas que hay de por medio, ¿no? Muy bien, pues... Bueno, antes me gustaría que recordaseis, porque habéis ido durante vuestra intervención como diciendo las futuras movilizaciones que tenéis y esto, si podéis repetir. Bueno, las futuras movilizaciones vamos en principio a continuar cortando nuestra ronda de Dal. Vamos a incrementar el tiempo de corte de la ronda de Dal a petición del público, o sea, el público quiere más y cuando la calle lo quiere hay que dárselo. No, es que tampoco podemos avanzar muchas cosas porque se deciden en la asamblea. O sea, quiero dejar constancia de una cosa, ahí no tenemos líderes. O sea, que no se busquen cabezas de turco, ni se busquen líderes, porque allí es la asociación de vecinos, está con nosotros, están ahí, pero no son líderes de nada. Ahí es la asamblea la que decide las movilizaciones. Entonces, no podemos adelantar ninguna movilización, porque en primer lugar, porque lo sabrán antes, otros que no nos interesa. Y por otra parte, pues como lo decide la asamblea, pues no sabemos lo que va a decidir la asamblea cuando lo pues tengamos. Si quieres enterarte de las movilizaciones, ya sabes, te pasas por la asamblea y ahí sí, te vas a enterar de todo. Bueno, pero tendréis noticias, ¿eh? Yo. Sí, sí. Ahora con el nuevo centro social abierto en Paseo Valdaura, ¿sabéis el número exacto por si alguien? El Cap de Guinahueta. Bueno, el Cap de Guinahueta. Esquina calle Guinahueta. Calle Guinahueta, Paseo Valdaura. Perfecto. El metro es el metro de Cañellas, de la línea 3, línea verde. Y ya sabéis, ocupación y centro social. ¿Y si hay que pelear? Peleemos, sí. Empezó en 1492. Si hay que pelear, peleemos. Que es el muro de Chile. Y si hay que pelear, peleemos.